Esto es el replay. El partido después del partido. Goles, atajadas, aplausos y silbidos del partido del día. El replay. Va a devolver la pelota el equipo coreano con Kim Seung-joo. No sé, hay algunos que no dan ganas de decirle solo Kim, Lee, Pi, Tu, Pito. Llevarla por ahí. La pelota la va sacando Corea. Presiona Uruguay arriba con Vecinos. Tocan atrás para el portero Kim. Kim camina dentro del área. Baja el Soy Celeste de la tribuna. En el arranque un poco entreverado que hemos tenido. Un abrazo a la distancia con toda la información. Nico Viglioli, lateral arriba, que va a ser en el sector derecho. Cáceres para Uruguay. La pelota que llega a la mitad de la cancha. Intenta Núñez, pero no puede. Levantaba la pierna, sacando en el fondo. El equipo coreano, la pelota que recupera Uruguay. Se la lleva Olivera por izquierda. Por el medio Vecino. Pelota para Vecino en el área. Intentó peinarla. No pudo desviar la trayectoria. La pelota picó y le cayó en las manos el arquero. La pelota pasa por Bentancur, que va tirando por un costado para José María Jiménez. Largo pelotazo buscando un gran pique de Valverde. La pelota en la entrada del área. Tiró. Por arriba el remate de Valverde. Será saque de meta para Corea. Juega la pelota en la mitad de la cancha. Uruguay la tiene Josema. Gran cambio de frente para Pelistri. Pelistri al medio. Llegó Núñez, no le pudo pegar. La pelota le quedó a Olivera. La toca para Suárez. No le pegó bien. La terminó sacando del área Suárez. Primero Núñez por el medio, que por un pelito no le pegó. Y luego, cuando sí le pegó Suárez, la pelota siguió casi la misma trayectoria, pero hacia afuera. Se escapó Corea, la más clara de todas para Uruguay. En las dos jugadas más claras que tuvo Uruguay en el partido, las dos empezaron con un cambio de frente de Josema. Sale por el sector central abriendo la pelota que queda a mitad de camino. Pero gana bien Olivera. Y Olivera para Bentancur, arranca Uruguay de contra. Deja para Olivera, 4 contra 4. Va con la pelota Olivera. Olivera que puede meter para Núñez. Pelota a Núñez. Núñez en el área, la dio muy larga. Se la dio muy larga Olivera y el arquero entonces alcanzó a manotearla. Era una buena chance para Uruguay. Ahora va larga en dirección de Huijo. Pero atento. Sale y grita Huija y se queda con la pelota Roger. Mingyai que juega para Jan. Levanta por derecha. Buena pelota para Kim. Recibe el número 15. La va tocando por un costado. Balón que vino para Sang-yu. Vuelve para Kim. Amaga puerta del área. Balón atrás. Se acomoda el número 5 y le pega. La tiene que Jan. La tiró al área. Vino el centro. Se lo perdió. Se lo perdió. Se lo perdió Corea. Una enorme jugada que terminó en los pies de Huijo. Huijo se acomodó con el cuerpo muy hacia atrás. La pelota se levantó y pasó por arriba del horizontal afuera. Se escapó de milagro Uruguay, saque de meta. Los compañeros de Magnolio mirando en la sala del partido en pantalla gigante y escuchando 13-0. Qué lindo. Salúdelo. Y mira en primer plano. Un abrazo al Bomba Tromfe. Un abrazo para el gran Bomba y a toda la barra que está ahí en Magnolio. Vendrá el tiro de esquina. La pelota la va acomodando Valverde. Quédense tranquilos que vamos a tener unos cuantos días por acá. Iñaki, a Fede Reboledo. Viene el centro, cabezazo, pegó en el palo. Pegó en el palo el cabezazo de Godín. El gran centro de Valverde, ganó Godín. Y la pelota la devolvió al vertical derecho. Es otro córner para Uruguay. Terminaron tocando la pelota por un costado afuera. Lateral coreano de los últimos. O el último, no llega a ser el último. Ni fue el último. El árbitro marca el final de la primera parte aquí con un muy buen marco de público en el estreno de la Copa del Mundo. Uruguay y Corea están igualando 0-0. Bien, se para Suárez para esperar la orden del árbitro. El árbitro camina en el círculo central y Suárez, cuando este pita, toca atrás la pelota para Bentancur y pone en marcha el segundo tiempo. ¿Sí, señor? Ante todo, buenas tardes. Solamente quería decir que usted casi se pierde relatar el gol de Uruguay por el cagüetier Iñaki. Espero que Iñaki esté pegadito para que haya escuchado el saludo, pero casi se pierde relatar el gol de Godín por saludar a Iñaki. ¡Qué increíble! Lo quiero un montón, relato. No, lo en realidad no era esa la intención. La intención era transmitirle la tranquilidad a todos los compañeros de que lo íbamos a tener unos cuantos días más acá con los beneficios que ello significa, ¿no? Hay gente en el exterior escuchándolo, relator. Haga el favor y relate los goles. Le mando un beso. Por favor. Bueno, ahí lateral que va a ser Corea, sacando por el sector izquierdo en la defensa. El equipo asiático juega la pelota larga sobre la mitad de la cancha. Pone el cuerpo Son desde atrás. Pelea y gana Godín. Escapa de la marca de Vecinos. Pelota a la puerta del área. La tocaron para Son. Se acomoda, escapó. Y hay un quite extraordinario de Josema desde el piso. trabando la Son cuando se preparaba para el remate. Sensacional. Josema Jiménez, mientras la pelota la vuelve a tener Corea, como en el primer tiempo. La saca Cáceres, larga y a la mitad de la cancha, pelea Cavani, no llega tampoco. Y el que saca con todo es Kim. Larga pelota buscando a Cho, despeja. Tocando, libera el medio. Balón que queda allí nomás. Le va, tiran larga para Chola. Bajó el 9, le pegó al arco. Afuera. Afuera el remate de Cho. Saque de meta para Uruguay. Engancha. Juega atrás para De la Cruz. De la Cruz y la pelota. Cortito para Valverde. Valverde por un costado. Dejó para Bentancur. Frena y amaga. Manda al centro. Busca Cavani. El cabezazo. Afuera. Afuera, tocó Viña, saque de meta para Corea. De la Cruz con la pelota, puede tocar para Valverde, recibe Valverde, pierde, recupera. Va Valverde, escapó, corre Valverde al área, la lleva Valverde, se acomodó Valverde, tiró, pegó en el ángulo. Pegó en el ángulo, impresionante remate de Valverde. La pelota pegó en el ángulo, se escapó Corea de milagro. Y luego quedó acalambrado el jugador uruguayo. Saque de meta. Segundo tiro en los palos. No, hoy fue el cabezazo de Godín. Están 0-0, pero salió mal recién. Tiro. ¡Son! Apenas. Apenas afuera contra el vertical izquierdo. El error de Rollete en la salida. Casi lo pagamos carísimo. Saque de meta. Va por derecha. Chi. Cho. Tratando de jugar el balón, Chicho Chum. La saca Uruguay con Valverde. Valverde para De la Cruz, De la Cruz para Cavani. Cavani para Valverde. Valverde levanta la pelota para Varela. Varela que corre por derecha. De cabeza la tiró para Darwin. ¡No! No, no, no puede cobrar ese full. Cobró falta el árbitro de Varela. Será tiro libre para Corea. Corea, Portugal. Va a sacar. La pelota o, Corea, o al revés. No tiene apuro. O, pues, bueno, usted me entiende. El orden de factura no entera el producto. En este caso no. Y el árbitro marca el final. Bueno, están extenuados los jugadores coreanos. Claro, uno desde acá arriba de repente no tiene la percepción. La percepción. Mirá como insulta al aire Valverde, ¿no? Aliende con el partido. El partido fue un partido que Uruguay creo que, tanto en la primera parte como en la segunda, le costó mucho entrar en rodaje. Cuando entró, fue superior a Corea y tuvo en el primer tiempo un cabezazo de Godín. En el segundo tiempo, un tiro desde afuera del área de Valverde. Ambos devueltos por el vertical derecho, como las situaciones más claras que tuvo el partido. Eso igualmente no le permitió a Uruguay ganar. El empate, de alguna manera, lo deja en una posición incómoda al equipo celeste. Uno podrá decir, bueno, la misma posición que Corea, pero bueno, Uruguay pensaba en una victoria hoy para ir a jugar con Portugal el próximo lunes con la tranquilidad de haber conseguido una victoria y estar fuerte desde ese lugar, pero bueno, el partido no tuvo goles, ha terminado igualado, cero tanto por bando aquí en Qatar, en el arranque de la Copa del Mundo para Uruguay. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés.